todas y a todos. Bienvenido a la última clase del semestre, donde vamos a terminar de pasar la materia. A la mala suerte de ustedes, hoy ya se publicó una ley que modificó el Código Penal justo en la materia que vamos a pasar. ¿Ah? Así que el apunte se lo reenvié con la actualización. Y además se agregó una nueva agravante. Se agregó una nueva agravante. 19 número, o sea, 12 número 23. ¿Qué es esta? Esta. A partir de hoy se agrega esta agravante general para que complementen el apunte. Yo le envié el anuncio. Es también una circunstancia agravante genérica en el 23, ejecutar el hecho formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer crímenes o simples delitos. Siempre que esta o aquella no constituya una asociación delictiva criminal de que se trata el párrafo tanto del libro penal. Tiene sentido, porque no podríamos aplicar el agravante a un hecho que por sí mismo es delito. ¿Se acuerdan? Artículo 63. Y ello ha facilitado la perpetración del delito, ha aumentado el peligro para la integridad física de la víctima o haber ejecutado el hecho con violencia, intimidación o engaño. ¿Ya? Así que aquí hay una nueva circunstancia agravante que está vigente desde hoy. Así que para que lo incorporen al apunte, ¿ya? Como una diapositiva más. Ahora, claramente no hay jurisprudencia nada de esto, porque no lleva un día publicado, así que, pero es derecho vigente. ¿Ya? Así que eso, como le incorporé este y este apunte completo que vamos a ver hoy día, pero con las modificaciones que vienen en la ley. De hecho, estuve toda la tarde trabajando, actualizando el apunte justamente para que puedan contar con él para el examen y especialmente para clase de. Al final voy a entregar las pruebas, ya para que las revisen. Pero me interesa avanzar la pena. Bien, esta es la última parte de esta materia de parte general, que dice relación con la sanción penal, con la pena. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en esta materia, rápidamente hoy día? Algo que ustedes ya vieron en Ley Penal y Teoría de la Pena, en el primer semestre de Derecho Penal, que son las teorías que fundamentan la pena, el concepto de pena. Esto yo entiendo, y lo doy por supuesto porque está en el programa, no porque se me ocurra. Yo entiendo que esto lo pasaron en el primer semestre, entonces no, porque está en el programa, entonces por eso no voy a ahondar mucho más en relación a esto. Sí, del punto 3 al punto 6 vamos a profundizar algunas cosas que a mí me parecen relevantes, porque en materia de pena nuestro código tiene una reglamentación que es horrorosa, digamos. Así que trato yo de pasar únicamente lo más importante, lo demás, lo de mayor aplicación, y quizás lo que presenta algo problemático. Es bastante reglamentario el código en esto. Vamos a ver que los que no les gusta matemática aquí están fritos, porque volvemos al colegio a aplicar matemática para calcular las penas, lamentablemente. ¿Es demasiado o no? ¿Ah? No, o sea, no voy a ser un ingeniero comercial, pero un contador auditor, pero... Y yo con las matemáticas. ¿Ah? Pero sí, pero cuesta de repente contar con los dedos. Bien. Esto, como les digo, muy, muy rápidamente, porque esto yo entiendo que ustedes ya lo saben, ¿cierto? El Estado, cuando ejerce el jus puniendi, lo utiliza básicamente a partir de dos herramientas, que son las penas. Cuando el derecho penal defiende los bienes jurídicos, lo hace en primer lugar a través de las penas. Recordar que las penas tienen su fundamento y su medida, su cantidad de pena, en la culpabilidad de la gente, del sujeto. Y que es lo que vamos a ver hoy día. Y también otra expresión de la potestad punitiva del Estado son las denominadas medidas de seguridad. Las medidas de seguridad que tienen su fundamento y medida en otro criterio, que es la peligrosidad del sujeto. En nuestro país se regulan o se están establecidas las medidas de seguridad aplicables a los inimputables por enajenación mental en un procedimiento especial que establece el Código Procesal Penal, que es el que tiene el mismo nombre. O sea, el loco demente que comete una conducta típica y antijurídica no se le puede imponer una sanción penal. ¿Por qué? Porque no obra con culpabilidad. Falta el primer elemento de la culpabilidad, que es la imputabilidad. Por lo tanto, esa persona no comete un delito, loco demente no comete un delito, porque falta el último elemento, que es la culpabilidad. ¿Y por qué falta la culpabilidad? Porque es inimputable. Esto ya lo vimos al principio del semestre, ¿cierto? Entonces, no le podemos aplicar una pena. ¿Por qué? Porque respecto de él no se configura el delito. ¿Pero qué hacemos con él? Plan B. Hay que determinar si es peligroso o no para sí mismo o para tercero. Y solo en el caso en que sea peligroso para sí mismo o para tercero, se le puede imponer una medida de seguridad que está dada en relación a la peligrosidad del sujeto. ¿Ya? Luego, alguno de ustedes legítimamente me preguntará, profesor, pero el loco demente que mata a otra persona y el examen médico legal dice que no es peligroso, no se le aplica ni siquiera una medida de seguridad, así es, se va para casa. Porque es otro criterio, es el de la peligrosidad y no el de la culpabilidad. Profesor, pero, y al contrario, quien se hurtó el Super 8 en el supermercado y está loco de mente y el informe médico legal dice que es peligroso y hay que internarlo 3 años en un psiquiátrico, ¿lo vamos a internar 3 años por un Super 8 en el supermercado? Sí. Pero es por la peligrosidad. No por el hecho, no es por su culpabilidad. Por la seguridad de la sociedad. Exactamente. Y para sí mismo. Se dan cuenta, es otro criterio. ¿Ya? Por eso hay un procedimiento especial para aplicar medidas de seguridad al inimputable por enajenación mental y que dice en relación con la peligrosidad. Así que eso recordarlo. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Solamente lo que dice en relación con las penas. De las penas se han dado muchas definiciones, muchos conceptos. Yo me voy a quedar con el del profesor Puri, que me parece que es el bastante completo en nuestra legislación. La pena es un mal, eso no lo olvidemos nunca. La pena nunca es algo bueno. La pena es un mal. Es un mal que consiste en la privación o disminución de ciertos bienes jurídicos de que es titular el delincuente. ¿Por qué? Porque la pena puede ser, es un mal que puede significar la privación, por ejemplo, de la libertad personal del delincuente, o una restricción de su libertad personal, o una restricción de determinados derechos, o una privación de determinados derechos que los vamos a ver. ¿Ya? ¿Y a quién se le impone? Al que ha cometido culpablemente un injusto de aquellos a los cuales la ley expresamente amenaza con ella. ¿Y cuál es la finalidad? Y por eso me gusta esta definición del profesor Curi, porque nos da a entender para él, y yo lo comparto, cuál es la finalidad de las penas. Para evitar hasta donde sea posible la proliferación del delito y asegurar así las condiciones elementales de convivencia humana pacífica. ¿Ya? Eso es la pena. ¿Qué relación tiene la pena con el delito? Algo que deben tener siempre presente. La pena no es un elemento del delito. La pena es la consecuencia del delito. Es la consecuencia del delito. Y ya lo vimos en la clase pasada, que hay situaciones en las cuales, aún concurriendo todos los elementos del delito, todavía es posible que el sujeto no sea acreedor o no se le imponga una pena. ¿Te acuerdas que lo vimos en la clase pasada? Ejemplo, cuando concurre una excusa legal absolutoria, el hurto entre parientes, ¿se acuerdan? El hurto entre parientes, entre cónyuges, en principio, tenemos un hurto hecho y derecho, con todos sus elementos, pero no se le va a imponer la pena porque el legislador expresamente exime de tal pena, por razones de política criminal. Por lo tanto, hay situaciones en las cuales un delito está perfecto desde el punto de vista de sus 4 elementos y por voluntad del legislador, de todas maneras, esa pena no se va a imponer. O cuando no concurre una condición objetiva de punibilidad que el propio legislador estableció como requisito para imponer las penas. También lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? En el delito de auxilio al suicidio, la condición objetiva de punibilidad es que se produzca la muerte del suicida. Mientras no se produzca la muerte del suicida, el delito va a estar de auxilio al suicidio va a estar perfecto en sus cuatro elementos. Pero la pena va a quedar condicionada a que se muera o no, a que se muere el suicida. Si el suicida no se muere, el delito está perfecto en sus cuatro elementos, pero el legislador va a excluir la imposición únicamente de la pena. Eso lo vimos en la clase pasada. Y otra cosa que siempre hay que tener presente, la pena debe guardar una proporción jurídica con el delito, con el injusto del delito, tan con el disvalor tanto de resultado como de acción. No es una proporción material, porque si no estaríamos en el talión, ojo por ojo. Si pensáramos en las penas proporcionadas materialmente al mal que causaron, tendríamos que aplicar la ley del talión. Al que mató hay que matarlo, ¿cierto? Hay que hacerle sufrir un mal equivalente al que causó. Y para eso volvemos a 2000 años atrás y seguimos aplicando el talión, la ley del talión. No, aquí lo que se trata es que exista una proporción jurídica con el mal que causó. Y para eso nos sirve el principio de culpabilidad que estudiamos en ese momento. Es decir, la pena debe guardar relación con la culpabilidad del injusto. Esa es la razón, por ejemplo, que ya lo vimos, que el delito doloso tiene más pena que el delito culposo. Cuando, por ejemplo, el resultado es el mismo. Si yo mato a mi enemigo porque lo quiero matar, que me cae mal, yo no lo soporto, y lo mato. O mato a una persona porque no me detengo ante un rojo en un semáforo y la atropello y le causo muerte. En ambos casos el resultado es el mismo. ¿Cierto? El resultado es exactamente el mismo. Se da muerte a otra persona. ¿Ya? Pero ¿por qué le aplicamos una pena distinta si el resultado es el mismo? Porque en un caso, ¿no es cierto?, el sujeto obra con dolo, es decir, queriendo, conociendo que iba a matar a la persona y queriendo hacerlo. En el otro caso, ¿no es cierto?, él no quiere el resultado, se produce, digamos, por una falta de diligencia, cuidado, etcétera, etcétera. Entonces, se dan cuenta, obran con distinta culpabilidad. Por lo tanto, suena razonable que en ese contexto, aun cuando el resultado sea el mismo, las penas sean distintas, más benévolas para la imprudencia, más graves para el dolo. Porque la culpabilidad con la que obra el sujeto es distinta. Otro ejemplo con la materia este semestre. ¿Por qué, si el resultado es el mismo, castigamos de distinta manera al autor y al cómplice? ¿No es cierto? Tres sujetos se meten a robar un banco, le roban 10 millones de pesos. Unos son autores y otros son cómplices. Al final del día, el banco, por la intervención de los tres, sufrió un perjuicio de 10 millones de dólares. ¿Pero por qué vamos a castigar con más pena al autor y con más pena al cómplice? ¿El cómplice es un cooperador? Es un cooperador. Porque el cómplice no es, la acción no es suya, no es dueño de la acción. Él coopera, él realiza una acción secundaria de cooperación en el hecho ilícito de otro. Entonces, ¿les parece que racional que dicen ya la misma pena si su contribución al hecho es distinta? Uno es el que ejecuta, el que planea, y el otro es un mero cooperador, el que facilita medios, ¿cierto?, sin previo concierto, etc. La culpabilidad de ambos es distinta. Entonces, suena racional desde este punto de vista que el delito, digamos, de que los autores tengan una mayor penalidad que la de los cómplices, o al revés, que los cómplices tengan una menor penalidad que el autor, porque la culpabilidad de ellos es distinta. Esa es la respuesta. ¿Se dan cuenta? Y en eso opera lo que yo llamo la proporción jurídica. No es una proporción material, es una proporción jurídica en relación a la culpabilidad con la grado de culpabilidad con el que obra. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Bien, ¿Qué características tiene nuestro sistema de penas, el de código penal básicamente? Primero, un anticuado sistema de penas. Este sistema de penas que tenemos data, viene del Código Penal Español de 1848. Pasó ahí a nuestro Código Penal de 1874 y desde esa fecha hasta ahora no se ha actualizado, digamos, sustancialmente. O sea, estamos viendo cuál era la visión que tenía el legislador de 1874 para regular el sistema de penas. Penas cortas. Y entre esas cosas, ¿qué cosa llama la atención por lo negativo que es? O cómo queda demostrado que está desactualizado el código en esto. Les pongo el siguiente ejemplo. Vamos a ver que una teoría hoy día modernamente en boga sobre los fines de la pena es que las penas cumplen una función de prevención especial positiva. Es decir, las penas deben servir para resocializar o reinsertar a un sujeto. ¿Han escuchado hablar siempre de la reinserción social? Gendarmería tiene un departamento de reinserción social, ¿no es cierto? Lo que se busca es que regenerar al condenado, ¿cierto? Reinsertarlo, reeducarlo, resocializarlo y finalmente reinsertarlo en la sociedad para que vuelva a ser una persona, digamos, que aporte a nuestra comunidad, ¿cierto? Bien, esa teoría que está en boga parte de un supuesto. Parte de un supuesto que es mayormente aceptado, que es que la criminalidad tiene factores que inciden o que la generan o que la motivan. ¿Ya? El delincuente no delinque porque es malo, porque es una persona intrínsecamente mala. El delincuente delinque porque existen factores ambientales, genéticos, biológicos, que lo llevan a delinquir. ¿Ya? O sea, si tomamos aquí, agarramos, vamos a la cárcel y sacamos a cualquier delincuente y lo traemos para acá, ¿no es cierto? Y le empezamos a examinar por qué delinque, vamos a llegar a la conclusión de que lo hizo por algo. Algo lo motivó a delinquir. ¿Ya? Entonces, por arte de magia, ¿cómo acabamos con la delincuencia? Eliminando los factores que llevan a la delincuencia. Entonces le preguntamos a Juan Pedro, ¿por qué delinque? No, porque en realidad yo nunca estudié, nunca. Ya, perfecto. Hay que reeducar. Entonces, cuando reeduquemos a Juan Pérez, se pone bien. ¿Por qué no? Que yo tengo un problema de alcoholismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, generamos un programa de salud mental para rehabilitarlo. Pasa lo mismo con las drogas, que hoy día son una realidad, sobre todo, por ejemplo, los jóvenes, los adolescentes. La inmensa mayoría de los adolescentes delinquen para proveerse de droga, proveerse de dinero para comprar droga. Entonces, el factor de la delincuencia es justamente el consumo problemático de droga. Entonces, eliminando en el sujeto ese consumo problemático de droga, vamos a regenerarlo, vamos a reducirlo. ¿Ya? Perfecto. Yo no sé si en su experiencia profesional han tenido contacto con los programas de rehabilitación de drogas y alcohol. ¿No? Pero el sentido común nos dice que rehabilitar a un alcohólico o un drogadicto lleva tiempo. ¿Cierto? Diario. Es decir, son tratamientos que por lo bajo duran un año. ¿Cierto? 6 meses, un año. Por lo bajo. Pero resulta que en nuestro código tenemos, por ejemplo, y en el contexto del derecho penal y de las penas, se supone que ese tratamiento antidroga debe quedar abarcado por el tiempo de la duración de la pena. Si la pena es rehabilitación o reeducación, entonces ese tratamiento de rehabilitación de droga de alcohol hay que hacerlo dentro del marco del tiempo que dure la pena. ¿Ya? ¿Qué pasa? Nuestro sistema tiene muchas penas privativas de libertad cortas, de 61 días. Entonces, ¿cómo logramos? Si llegamos a la conclusión que el adolescente que fue a hurtarse cosas al supermercado, ¿cierto? Y por el cual fue condenado a 61 días por el hurto, y lo hizo para poder después venderla y comprar droga, ¿cómo lo vamos a rehabilitar en 61 días? ¿Qué hacemos con ese adolescente en 61 días para poder reeducarlo o rehabilitarlo? ¿Qué alcanzamos a hacer con él en 61 días? Nada. Nada. Entonces, desde ese punto de vista, la inutilidad de las penas cortas. O sea, las penas privativas de libertad corta, hoy día lo único que, la única función que cumplen es que la sociedad descansamos de este gallo 61 días. Que lo van a tener adentro 61 días, que no va a estar robando o no va a estar delinquiendo. ¿Ya? Entonces tenemos la seguridad como sociedad de que este gallo hasta 61 días segrega. Lo único que aporta. Pero en 61 días va a salir igual, ¿no es cierto? Ningún tipo de rehabilitación, nada, nada. Entonces, hay un tema con las penas cortas, que hoy día son el gran problema. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo la función que corresponde. Entonces, yo siempre, o sea, si me preguntan, bueno, ¿y qué hacemos? No sé, en vez de tener los 61 días encerrados, bueno, démosle un año de tratamiento obligatorio. Y si no lo cumple, lo encerramos. Pero démosle primero un año, mínimo un año de tratamiento. O sea, en vez de tener 61 días privado de libertad, yo prefiero restringirle la libertad un año para que cumpla un tratamiento que a lo mejor va a ser mucho más efectivo que un mero encierro por 61 días. Entonces ese es el problema de las penas cortas de privativas de libertad, que no se alcanza a cumplir su finalidad, que al final no cumple, justamente no están cumpliendo con él. Y ahí está la verdadera puerta giratoria. Cuando hablan de la puerta giratoria, aquí está la puerta, esta es la verdadera puerta giratoria, las penas cortas. 61 días, no se alcanza a hacer nada con él, no se le interviene, no hay cambios conductuales, nada. Perfecto, sale, vuelve a delinquir, otro 61 días, lo mismo, ¿no? Otro, hasta que un día, ¿no es cierto?, comete un homicidio. Ahí hay un gran problema. Segundo, un elevado número de penas. Se van a sorprender la cantidad de penas que tienen en tu sistema. La cantidad de penas. ¿Ya? Y que además son pocos. Aquí la norma clave es el artículo 21. En el artículo 21 están casi todas las penas, prácticamente todas las penas del Código Penal. Y además poco flexibles para el juez. Si hay algo que caracteriza nuestro sistema de determinación de pena, es que es rígido. El juez es un mero operador matemático. El juez, para saber qué pena tiene que imponer el caso concreto, tiene que ir a la ley, después buscar la pena, buscar el grado, hasta que llegue a determinar cuál es la ley. O sea, no existe un régimen flexible para que el juez pueda ir adecuando las penas a los casos concretos. ¿Ya? Como sí sucede en otros lugares, por ejemplo, en el sistema anglosajón. Eso mismo implica un sistema rígido de determinación de pena, que en el fondo hay una aplicación mecánica, y yo les voy a enseñar hoy día, ¿cierto?, con el dolor de mi corazón, pero les voy a tener que enseñar mecánica de aplicación de pena. ¿Cómo se aplica la pena? Que es una técnica, una mecánica aritmética. ¿Ya? Dos agravantes baja un grado, pero si dos agravantes con un atenuante, o sea, dos agravantes aumenta un grado, pero dos agravantes con un... se compensa una con la otra, queda una, entonces se baja solamente. Entonces, es toda una mecánica que hay que aprender para aplicar las penas, más que criterio. ¿Ya? Propio del derecho penal de su época, del final del siglo XIX, nuestro Código Penal, la reina de las penas es la pena privativa de libertad. Esa es la reina de las penas. Predominan las penas privativas de libertad por sobre las restrictivas, incluso las pecuniarias, las penas pecuniarias. Existen también penas accesorias. El código obra sobre la base de que hay delitos que se le impone la pena principal, pero además deben adjuntarse penas accesorias a la principal por mandato de la ley, por ejemplo. La pena de inhabilitación para cargos de oficios públicos, derechos políticos, profesiones titulares. Esa pena, que es de inhabilitación de derechos, es accesoria a unas penas principales. A veces se da un sistema de aplicación de penas alternativas o cumulativas, como lo vamos a ver más adelante. ¿Y cuáles son los bienes jurídicos del delincuente que se afectan con las penas? Básicamente la libertad personal, en las penas privativas o restrictivas de libertad, la libertad de opción a hacer determinados cargos públicos, el patrimonio, etc. Bien, esto en realidad quiero hacer mención muy breve porque, insisto, esto ya lo vieron en Ley Penal y Teoría de la Pena. ¿Cuáles son las teorías hoy día que en doctrina fundamentan la naturaleza y la finalidad o el fin de las penas. Básicamente tenemos tres tipos de teoría o grupos de teoría. Tenemos las teorías absolutas. La gran característica de las teorías absolutas es que desligan la pena de cualquier tipo de utilidad social. Las penas no cumplen utilidad social, las penas son un fin en sí mismas, no tienen que cumplir una utilidad, una finalidad social. Las teorías relativas, que al contrario de las anteriores, postulan que las penas deben cumplir una finalidad, una utilidad social, que hoy día mayormente la aceptada utilidad social es la prevención del delito, y por eso se denomina también teorías preventivas, y las teorías mixtas, que mezclan de las dos, mezclan aspectos de una y de la otra. La clásica teoría absoluta, o la que modernamente todavía sigue en boga, es la teoría de la retribución. ¿Y qué significa que la pena sea retribución? Que la pena es igual a castigo, con otro mal. Punto. No me venga, señor, con que la pena es rehabilitación, resocialización, no, no, no. La pena es castigo. Y por lo tanto, la pena para que se precie tal, tiene que ser sufrir al delincuente. Mire que someterlo a tratamiento, mire que volver a que haga el colegio, que... No, no, no. Si el delincuente tiene que pagar lo que hizo, y es castigo. Puro. Y ojalá que sufra. ¿Ya? Y ojalá que cumpla la pena en una cárcel en el sur donde esté a 5 grados bajo cero. ¿Ya? ¿Sí, no? Porque eso es castigo. Castigo, mero castigo. No me venga con que rehabilitar, resocializar, no. La idea es que el delincuente sufre. ¿Ya? Ahora, eso parece ser que es lo que la opinión pública quiere en nuestro país. ¿Ya? Ahora, cuidado con esto. ¿Por qué cuidado con esto? Porque parte de un supuesto, o sea, para entender la pena como castigo, debemos entender entonces que el delincuente es un sujeto malo. Malo. ¿Y malo en qué sentido? Malo en el sentido de que este sujeto, siendo inteligente y libre, ha hecho un mal uso de su libertad. Entonces, estas teorías parten del supuesto que los seres humanos tenemos o gozamos del libre albedrío, que somos enteramente o completamente libres para decidir nuestras conductas. Y ahí hay un tema que no lo vamos a resolver esta noche desde luego, pero que les invito a reflexionar. ¿Los seres humanos realmente somos libres para dirigir nuestro... o estamos condicionados por ciertos factores? ¿O hay factores que nos condicionan? Raúl, ¿qué piensas? ¿Somos libres? Absolutamente bien. Algunas oportunidades se dejan llevar. Pero digo, se dejan llevar. ¿Se dejan llevar? Sí. Ese es mi opinión. O sea, el entorno lo va corrompiendo, pero dice, ya sí. Sigamos nomás. Sigamos este mismo camino. Ya. La persona que durante su infancia fue abusada sexualmente, reiteradamente, por un familiar. Y que ahora en la vida adulta repite la conducta. Eso está estudiado. La mayoría de los pedófilos fueron niños abusados. Esa persona es completamente libre para delinquir. Sacarach, ¿te acuerdas de Sacarach? ¿No? Un pedófilo. ¿Qué pedía Sacarach cuando lo condenaron? No sabía. ¿No? Sacarach. ¿Se acuerdan la historia de Sacarach? ¿No? ¿La triste historia de Sacarach? Era un... O sea, no triste, digamos, triste por la víctima, no por él. La triste historia, digamos, un pedófilo, abusador de niños, que fue condenado a cadena perpetua, no sé cuántos niños había violado. Y en una entrevista que le hacen muchos años después, con cierto morbo, desde luego, él pedía la castración química. Él pedía la castración química. Porque en otros países a los violadores, a los pedófilos, los castran químicamente. Y él pedía la castración química. Porque él lograba solo impulso. Y él no iba a dejar de ser pedófilo. Y pedía que lo castraran químicamente para que le aliviaran este tema de estos impulsos de pedofilia. Y decía, yo salgo de la cárcel, voy a seguir haciendo, porque es algo que me supera, son impulsos que no controlo. Y por favor pedía castración química, para poder vivir una vida más o menos normal. Ahora, a mí el tipo no me da ninguna pena, digamos, pero a lo que voy, una persona como esa, ¿es libre para actuar? El adolescente que tiene una vida miserable, que tenía una vida de privaciones y que busca en la droga el refugio, ¿no es cierto? Y resulta que es, ya tiene una adicción tan grande que para que se corta, para el dolor referencial, todo ya no es suficiente. ¿Sabes por qué se cortan los drogadictos, no? ¿Has escuchado hablar del dolor referencial? Si yo me pego en una mano y me duele, ¿no es cierto? ¿Cómo evito el dolor de la mano? Me hago un corte en la piel y engaño mi sistema nervioso. Y este dolor de la pierna me oculta el dolor de la mano. Eso es lo que se llama el dolor referencial. Con un dolor, de hecho, una técnica médica, cuando alguien sufre alguna herida o algo y no está con atención médica, generarse corte o cosas para que el dolor se vaya y en vez de este predomine el otro, que es más tolerable. Bueno, ¿por qué se cortan los adictos? Por los estados de ansiedad y de abstinencia, con los síndromes de abstinencia, que ya es angustia por no tener droga, la forma de llevarlo es a través del dolor referencial. Se hacen cortes para que esos cortes y ese dolor les calme la angustia por la adicción. Bienvenido al mundo del derecho penal. Bueno, ¿esa persona es completamente libre para actuar? Bueno, por eso le digo, cada uno te sacará cuenta, digamos. Entonces, parte de esto, porque en el fondo la libre determinación del ser humano parece ser que no es algo probable, salvo obviamente quien es cristiano para entender que sí existe, digamos. Pero razonablemente puede mostrar también decir, mire, en realidad aquí hay personas que no son tan libres de actuar. Y lo otro, que en algunos sujetos la pena no siempre supone experimentar un sufrimiento, a veces alivio. Las víctimas, los familiares de víctimas de crímenes atroces, yo los escuchaba a veces hablar, que no piden la pena de muerte, piden delincuentes. Porque se la lleva a pegar. Yo creo que sufre en la cárcel. Porque si lo condenan a muerte, ya no existe la condena a muerte en el país. Pero si lo matan, el sujeto se sale libre. Digamos, libra de la pena y todo. Pero yo quiero que sufra. El dolor que yo siento, que él lo sufre en la cárcel. Entonces, para algunos, las penas pueden ser incluso un alivio. Entonces, ese problema es esta teoría. Y están las teorías relativas, en que la pena tiene por utilidad social el luchar o combatir el delito y evitar su proliferación, que es la prevención del delito. Y aquí hay dos tipos de prevención. La prevención especial, que es aquella que se logra actuando sobre el mismo delincuente. Es decir, ¿cómo yo evito que se cometan nuevos delitos? Resocializando a Juan Pérez. Porque si yo resocializo a Juan Pérez, voy a evitar que él cometa nuevos delitos. Y de esa manera disminuyo el delito. Ahora, parten del determinismo que les decía yo, que las personas delinquen motivadas por ciertos factores, de tal manera que, superado ese factor, raya para la suma, la persona debería dejar de delinquir. Si el sujeto relinque para obtener dinero para comprar droga porque tiene un problema de consumo problemático, si yo lo rehabilito de ese consumo problemático, el sujeto va a dejar de robar y va a dejar de vivir. Esa es la lógica. Es lo que se denomina la readaptación, la prevención especial positiva, en que la pena es igual a tratamiento. Y la prevención especial negativa, que opera cuando los sujetos ya son incorregibles. Y en ese caso, la prevención especial negativa implica que a ese delincuente hay que neutralizarlo o asegurarlo, para que no cometa nuevos delitos. Con estas críticas, véanlo ustedes. También existe la prevención general, que opera sobre la base de que yo puedo evitar como sociedad evitar o prevenir el delito, de ahí el nombre, preventiva general, prevención del delito. Yo puedo prevenir la comisión de delito actuando no especialmente sobre el sujeto, sobre el delincuente, sino que de manera general sobre la sociedad. Y aquí también reviste dos modalidades. Para esta teoría la pena es disuasión. La aplicación de las penas tiene que significar un disuasivo para el resto de la sociedad. Y aquí tenemos también dos modalidades. La prevención general positiva e integradora, que está relacionada un poco con la confianza de los miembros de la sociedad de que el sistema penal y que la, y funciona. Por ejemplo, si yo, Estado, impongo una pena a un delincuente y eso yo se lo exijo a ustedes, ¿se dan cuenta? Ustedes van a ver que el sistema penal funciona. Funciona, porque los delincuentes están siendo... Y cuando ustedes ven que funciona, ustedes se van a inhibir de cometer delitos. ¿Ya? Porque ustedes van a aprender de que existe un sistema penal, que funciona, ¿cierto? Y que no tiene jurisdicción cautelarlo, y a través de ese nivel de educación yo logro formar un cambio conductual en los negocios. ¿Para qué? Para que protejan y valoren los bienes jurídicos y no los establecen. Pero también está la prevención general negativa o de la intimidación. Cuando el Código Penal, en el 391, dice el que mate a otro va a ser castigado con una pena de 10 años y un día, ¿qué es lo que está haciendo? No está amenazando. No, se está intimidando. Y el legislador entonces espera que esa intimidación baste para que nosotros nos inhibamos de cometer delitos. En el fondo es una amenaza legítima del legislador con la cual espera que los ciudadanos nos abstengamos de cometer delitos. ¿Cuál es el problema de esta teoría? Los delincuentes se intimidan. ¿Ah? ¿Un delincuente se intimida? ¿Por qué va a ser condenado? ¿Por qué puede ser? ¿Porque la conducta que va a realizar está penada por la ley? ¿Con 10 años? ¿Ah? El delincuente, el único que se intimida, ¿quién es el ciudadano honesto? Es el único que se intimida con la pena. Los delincuentes jamás. Y cuando estaba la pena de muerte en nuestro país, los delincuentes se inhibían de cometer delitos graves. Y las teorías mixtas mezclan un poco de todo, ¿verdad? Cuando el legislador sanciona el delito de homicidio, por ejemplo, lo hace pensando en que las personas, comillas, normales no van a delinquir. Por lo tanto, en ese momento la pena cumple una función de prevención general negativa. Cuando una persona, a pesar de esa conminación, mata a otra, el juez debe imponer la pena que señala la ley, retribución y prevención general positiva. Y cuando el sentenciado pasa a cumplir la pena, debe reeducársele y erradicar la violencia y la agresividad, también en ese momento la pena cumple esta función de prevención especial positiva. Ya, es decir, dependiendo del momento en que nos encontremos, la pena cumple una u otra función. Bien, eso hasta ahí, lo relativo a las penas, a la teoría de las penas, no me explayo más, el resto entiendo yo que ustedes lo analizan. Bien, vámonos sí a lo que quiero yo transmitirles el día de hoy. Tercer capítulo, clasificación de las penas. Existe en nuestro Código Penal todo un título, que es el título tercero del libro primero, dedicado a las penas. ¿Ya? Por lo tanto, la primera regulación de las penas las vamos a encontrar allí. ¿Ya? Pero también tenemos otras penas que no están reguladas en el Código Penal, sino que en cuerpos legales distintos, especiales. Por ejemplo, en el Código de Justicia Militar encontramos penas que no están en el Código Penal. La pena de muerte todavía está subsistente en el Código de Justicia Militar. Y la degradación. La degradación es una pena propia a los militares, pero que no está en nuestro Código Penal. Por ejemplo, en la ley de drogas hay una pena que se llama asistencia obligatoria a programas de prevención y trabajo determinado en beneficio de la comunidad. Esa es una pena que está establecida en la ley de drogas. en la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la pena de disolución de la persona jurídica o de cancelación de la personalidad jurídica, prohibición para celebrar actos y contratos con el Estado, etcétera, ya son penas especiales que están reguladas en cuerpos legales especiales. Bien, las penas que establece nuestro ordenamiento jurídico pueden clasificarse dependiendo de distintos criterios. Y sobre estos criterios vamos a ir brevemente estudiando cada una de ellas. Podemos clasificarlas según su naturaleza, según su gravedad, según su autonomía, según la forma en que se pone a disposición del tribunal, según su divisibilidad y según su aflictividad. Primero, de acuerdo a su naturaleza, vamos a encontrar penas corporales, las llamadas penas infamantes, penas privativas de libertad, penas restrictivas de libertad, penas privativas de otros derechos distintos de la libertad y las penas pecuniarias. ¿Cuáles son las penas corporales? Son aquellas que se hacen efectivas sobre el cuerpo del delincuente condenado, ¿ya? En su estructura física. La más grave de las penas corporales en nuestra legislación, que está toda vigente en el Código de Justicia Militar, es la pena de muerte, ¿verdad? Que está derogada en el penal civil, comillas, aunque suene contradictorio, o sea, en el penal no militar. Todavía está vigente en el Código de Justicia Militar, la pena de muerte. En 1947 en Chile rigió la pena de azotes. La pena de azotes, algunos dicen que todavía hay que reponerla, la pena de azotes, ¿verdad? Pero regía la pena de azotes. Mire, según a quién se le imponía en los casos de reincidencia de hurto o robo con violencia o intimidación en las personas, pero solamente a varones de 18 a 50 años. ¿Ya? ¿Era discriminatoria además? Por sexo y las mujeres, ¿por qué no? Solamente a varones entre 18 y 50 años. Al delincuente se le amarraba y se le daban de latigazo, máximo 25 latigazos. Esa era la pena de azote. Insisto, algunos sueñan con que esto debiese reponerse, digamos. ¿Cuál es el problema de las penas corporales? Lo que tú dices, horroroso, ¿cierto? Claramente excesiva crueldad e incompatible con la dignidad humana. O sea, si la Constitución dice que el Estado está al servicio de la persona humana y de respetar la dignidad humana, ¿cómo va a imponer penas corporales? ¿Hay algo más indigno que ser azotado en la plaza pública, no es cierto? Entonces, claramente incompatible con un sistema como el nuestro. No confundir las penas corporales con alguna nomenclatura que usan algunos textos legales. Por ejemplo, el Código Tributario habla de pena corporal como oposición a las penas pecuniarias. Por lo tanto, una pena privativa de libertad para un tributarista sería una pena corporal, porque es opuesta a lo que son las penas pecuniarias. Pero en estricto rigor son aquellas que se hacen efectivas, ¿no es cierto?, en el cuerpo del condenado. Esas son las penas corporales, en su estructura física. Aquí está el artículo del Código Procesal, del Código Tributario. Segundo, las penas infamantes. ¿Cuáles son las penas infamantes? Son aquellas que afectan al honor del individuo. Afectan al honor del individuo. Ese es el bien jurídico afectado al delincuente. Se le castiga al delincuente en su honor. ¿Ya? Tenía por objeto, ¿no es cierto?, poner al delincuente en evidencia frente al grupo social para que este último pudiese precaverse sus tendencias criminales. ¿Vieron La Letra Escarlata? La película, ¿no? ¿Ah? ¿Me acordaste el tiro? La Letra Escarlata. A las adúlteras tenían que andar en su vestimenta cuando paseaban por las calles, tenían que andar con una A de color escarlata que la identificaba como adúltera. Ese es el castigo. Andar, ¿cierto?, con la letra. Esa es la típica pena infamante. ¿Cierto? ¿Cuál es el problema de este tipo de penas? Que ya felizmente tampoco existen en demasía en nuestra legislación. El problema de la estigmatización. Es un poderoso fenómeno criminógeno. ¿Han escuchado hablar del fenómeno de la estigmatización? ¿Ah? Pregúntenle a alguien que iba en La Pintana, en Santiago, cuando va a buscar trabajo, si dice que es de La Pintana. ¿Ah? O acá en Boca Sur. Pregúntenle a alguien de Boca Sur que cuando va a pedir trabajo, si dice que es de Boca Sur, ¿dónde vive? Ah, parece que no. ¿Y por qué no? Porque si digo Boca Sur, nunca me van a dar trabajo. ¿Por qué? Porque hay estigma de la gente que vive en La Pintana, en Boca Sur, son delincuentes. Eso es estigma, ¿qué es eso? ¿Y cuál es el problema de la estigmatización? Aparte del tema moral. ¿Cuál es el problema de la estigmatización? Laura, ¿qué opinas que está callada? ¿Cuál será el problema de la estigmatización? Discriminación. Sí, claro, discriminación, pero en el fondo, para efectos penales, ¿qué produce la estigmatización? Si una persona que honradamente va a buscar trabajo le dice, no, porque tú eres de Boca Sur, son todos delincuentes, así que no te va a dar trabajo. ¿Qué pasa con esa persona? Al final, ¿qué dicen? Bueno, si no tengo trabajo. Si no tengo trabajo y me dicen que soy delincuente, no. Si ya todo el mundo me dice que soy delincuente, voy a ser delincuente. Ese es el problema de las penas infamantes, el problema de la estigmatización. La única pena infamante que todavía subsiste en nuestra legislación es la pena de degradación militar, que está establecida en el Código de Justicia Militar. Ahí los militares, ustedes saben que tienen jerarquía, van ascendiendo en grado a medida que desarrollan su carrera militar, pero por penas pueden ser degradados, se les baja, digamos, los grados. Ahora, el tema es que entiendo yo que se cumple, por ejemplo, en el patio del regimiento, tanto tienen que formarlo a todos, y ahí él se tiene que poner y le empiezan a sacar todas las insignias, todo, se las quitan, ¿no es cierto? Por eso es degradante, por eso de alguna otra manera, ¿cierto?, es infamante. Que quiera más ver detalle, 228-241 del Código de Justicia Militar, la degradación militar, así sea. ¿Ve? Ahí está el 228-241. El condenado a degradación será despojado a presencia de las tropas que designe la autoridad militar de su uniforme, insignias, condecoraciones, cumpliéndose las formalidades que determine, ¿no es cierto?, los reglamentos que dice el Presidente de la República. Si además hubiese de ser fusilado, se cumplirá inmediatamente después de esta pena. O sea, se lo despoja, se lo da y después se lo fusila. Adelante, infamante. Esta es la única pena infamante que tenemos todavía en nuestro legislación. Tercero, las reinas de las penas privativas de libertad. Son aquellas, desde luego, que afectan la libertad ambulatoria, la libertad personal del condenado, quien debe permanecer durante el tiempo que duran ellas recluido en un establecimiento penitenciario. Se les denomina también penas de encierro. ¿Ya? Es la típica pena nuestra. O sea, si pudiéramos en una tómbola todas las penas y sacamos una, va a ser privativa de libertad. ¿Ya? Es la reina de las penas en nuestro sistema. ¿Ya? ¿Cuáles son las penas privativas de libertad que contempla nuestro Código Penal? El presidio, la reclusión y la prisión. Vamos a ver cuál es la diferencia entre unos y otros, ¿ya? Y vamos a ver al final de la clase que existe una ley especial, la ley 18.216, que contempla penas sustitutivas a las penas privativas de libertad. Es decir, estas penas, cumpliéndose ciertos requisitos, se pueden sustituir por las penas que establece la ley 18.216, que ya vamos a ver cuáles son. Primero, la pena de presidio. Por ejemplo, la pena de presidio sujeta al condenado a los trabajos prescritos por los reglamentos del respectivo establecimiento penal. Las de reclusión y prisión no le imponen trabajo alguno. ¿Ya? O sea, ¿cuál es la diferencia? Todas las tres son privativas de libertad. La diferencia es que la pena de presidio, además, sujeta al condenado a los trabajos prescritos por el reglamento respectivo del establecimiento penal. Era lo que se llama antes, ¿se acuerdan? Los trabajos forzados. Que algunos debiesen también volver. ¿Cuánto con eso? ¿Y por qué no mandamos a los presos a que construyan carreteras? ¿Por qué no mandamos a los presos que construyan represas? ¿Por qué no mandamos a los presos, ¿cierto?, que vayan a trabajar? ¿Cuál es el problema valorio que existe ahí? ¿Por qué no se cumple esto ya? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de eso? Es un problema valorio. ¿Podríamos considerar el trabajo como una sanción? ¿Qué pasa cuando empezamos a considerar el trabajo como una sanción? ¿No se puede ver como devolver en algo? Sí, pero el trabajo, sociedad. Pero está asociando el trabajo a una sanción. El trabajo no es castigo. ¿Qué es lo que dice el Código del Trabajo? ¿Qué es lo que es el trabajo? ¿Se acuerdan, no? ¿Estuvieron? ¿Laborando o no? Artículo primero del Código del Trabajo, ¿qué dice? Bueno, hay un tema. Se supone que el trabajo dignifica. ¿No? Claro, pero no es una pena. ¿Ah? ¿Sí o no? O cuando chicos los castigaban para lavar la losa. ¿No? ¿Castigo para lavar la losa? No, po. Es una colaboración. ¿Ah? Sí, pues lavar la losa en la casa, ¿no es cierto? Es un signo de colaboración, ¿no es cierto? Pero no, trabajo no es un castigo. ¿Sí o no? O al cabro chico, al niño, que lo empezamos a castigar mandándolo a trabajar, el día de mañana no va a querer trabajar, pues si va a estar, lo va a asociar aquí a castigo. Cuidado con eso. Ya, las penas restrictivas de libertad. Aquí no se priva de la libertad ambulatoria, sino que se restringe la libertad ambulatoria. ¿Ya? Es decir, afecta la libertad ambulatoria del sujeto, pero no de manera tan drástica como las privativas de libertad. Lo que sucede es que el sujeto queda restringido en su capacidad de poder, de alguna u otra manera, trasladarse, ¿cierto?, dentro de un espacio geográfico. ¿Cuáles son las penas de esta especie? De aquí empezamos con las palabras media extrañas. La pena de confinamiento, la pena de extrañamiento, la pena de relegación, la pena de destierro y la sujeción a la vigilancia de la autoridad. ¿Qué es lo que es el confinamiento? Artículo 33, la expulsión del condenado del territorio de la República con residencia forzosa en un lugar determinado. Lo confinamos a la isla Salomón. Ahí. Esa es la pena. Expulsión del territorio de la República, pero tiene que permanecer forzosamente en un lugar determinado. En la isla Caimán, ahí está. Extrañamiento, artículo 34, es la expulsión del condenado del territorio de la República al lugar de su elección. ¿Dónde elige que quiere irse a vivir? Pero tenemos que echarlo. Esto era el exilio, ¿se acuerdan? El exilio era realmente era la pena de extrañamiento. Sacamos el territorio de la República. Usted verá dónde se va. 35, la relegación. La relegación es la traslación del condenado a un punto habitado del territorio de la República con prohibición de salir de él, pero permaneciendo en libertad. Otra película, La Frontera, ¿la vieron? La película chilena del año 90, La Frontera. ¿No? ¿Pero cómo? No puedo creerlo. Patricio Contreras, La Gloria Lazo, la protagonista. Y César Bunster, ¿no? Ya. La Frontera cuenta la historia de un relegado, opositor al gobierno de esa época, que lo relegan a Puerto Saavedra. Y ahí explican qué es lo que es la relegación. Tenía que trasladarse a Puerto Saavedra, a la comuna de Puerto Saavedra, con prohibición de salir de Puerto Saavedra. Pero dentro de Puerto Saavedra estaba en libertad, podía ir donde quería. Podía ir donde quería. Lo que no podía es salir de Puerto Saavedra. Y de hecho tenía que firmar una vez al día en la comisaría. ¿Ya? Para asegurar de que estaba ahí cumpliendo la... Bueno, esa es la relegación. En nuestro país fueron famosos, habían centros de relegación durante la dictadura militar, había centros de relegación famosos. Ritoque, Puchuncaví en el norte, Pisagua, también eran centros de relegación. Se mandaba la gente allá y... con prohibición de salida. Profesor, pero ¿estas clasificaciones se dan solamente por temas políticos? ¿O? No, pues estos penas... Ah, son castigos. Son castigos, penas. Po. Lo que pasa es que se utilizaban para fines políticos, pero son penas. Pero hoy en día eso no se utiliza. Vamos a ver. Y el destierro es la expulsión del condenado de algún punto de la República. Lo expulsamos de Concepción. Desterrado de Concepción. No puede volver a Concepción. Ahora, ¿cuál es el tema? Que claro, estas leyes, estas penas ya están como en desuso. En general están dados, como tú dices, para delitos políticos, pero en general están en desuso. Vamos a ver que había una especie de destierro perpetuo por ahí. Vamos a verlo más adelante en detalle. Penas privativas de otros derechos son aquellas que afectan la libertad, pero no desde el punto de vista ambulatorio, sino que la facultad de ejercer ciertos derechos, desempeñar ciertos cargos o profesiones o determinadas actividades. ¿Cuáles son estas penas? Por ejemplo, algunos ejemplos, que son muchas, entonces yo no las voy a... Inhabilitación para cargo de oficio público, derechos políticos, profesiones titulares. Suspensión de cargo de oficio o profesión titular. Inhabilitación para conducir vehículo de tracción mecánica o animal. Inhabilitación para desempeñar cargo de empleo que involucre en relación directa o habitual con personas menores de edad. Esto es una pena que se aplica a los que cometen delitos sexuales contra menores. Se le inhabilita para desempeñar cargos que involucren relación directa y habitual con personas menores de edad. Como los tíos de los furgones. Claro, populares. por ejemplo. Esta es de la ley Cholito. Inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales. Las personas que maltratan a sus mascotas, se les puede imponer esta pena de prohibición absoluta perpetua para la tenencia de animales. Las penas pecuniarias. Estas afectan pecunio, ¿cierto? El patrimonio del condenado. No afecta la libertad, sino que el patrimonio del condenado. La estrella aquí es la multa. Impone al condenado la obligación de pagar una suma de dinero a título de multa, cuyo monto lo fija la sentencia definitiva, ¿cierto? Dentro de ciertos márgenes. El comiso consiste en la pérdida de los instrumentos efectos del delito o de lo que él provenga. Vamos a verlo más adelante. La caución produce en el condenado la obligación de presentar un fiador abonado que responda, o bien que el condenado no ejecutará mal que se trate de precaver o que se cumplirá la condena. Yo nunca he visto, en 20 años, nunca he visto que se imponga la pena de caución a nadie. La multa sí y el comienzo sí, pero la caución... Porque la caución es una garantía, ¿sí? Sí, pero es una pena que impone al sujeto la obligación de presentar un fiador para que asegure que él no va a delinquir de nuevo. O que va a cumplir una pena principal. Yo nunca lo he visto. Esto nunca lo he visto. Bien, otro criterio. Según su gravedad, tenemos penas de crímenes, penas de simples delitos y penas de faltas. ¿Ya? Esta clasificación es aplicable no solamente a los delitos, sino que también a los cuasi-delitos. Tenemos cuasi-delitos de crímenes, cuasi-delitos de simples delitos, cuasi-delitos faltas. ¿Cuáles son penas de crímenes? De acuerdo a la escala del artículo 21. Penas de crímenes. Penas de crímenes tenemos los presidios perpetuos, tanto el calificado como el simple. La reclusión perpetua, presidio mayor, reclusión mayor, relegación perpetua, confinamiento mayor, extrañamiento mayor y relegación mayor son todas penas de crímenes. Y otras inhabilitaciones que están... Penas de simples delitos, el presidio menor, la reclusión menor, el confinamiento menor, el extrañamiento menor, relegación menor y el destierro. Y otras inhabilitaciones y suspensión. Penas de falta, la prisión. La prisión es la pena privativa de libertad de las faltas. Inhabilidad perpetua para conducir vehículo de tracción mecánica animal, suspensión para conducir vehículo de tracción mecánica animal, etc. Y además tenemos las penas comunes a los crímenes, a los simples delitos y a las faltas. Entre ellas está la multa. La multa es una pena de crimen, o de simple delito o de falta, común a las. Y el comiso también es una pena común a crímenes, simples delitos y faltas. O sea, aquí voy. Un crimen puede estar condenado, puede estar sancionado únicamente con multa. Perfectamente. Tercer criterio. Según su autonomía, vamos a tener penas principales y penas accesorias. ¿Cuáles son las penas principales? Aquellas que la ley determina expresamente para cada delito y su imposición no depende de la imposición de otra pena distinta. Por ejemplo, la pena de homicidio. Cuando el 391 número 2 del homicidio simple dice que el que más de 8 no esté comprendido el artículo anterior sea sancionado como presidio mayor en su grado medio máximo, bueno, eso es una pena principal. Generalmente, el Código Penal, luego de la descripción típica, contiene la pena principal del delito. Pero también existen penas accesorias, que como ustedes ya deducirán, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Luego, entonces, las penas accesorias suponen que se imponen penas principal, ¿ya? Por ejemplo, por mandato legal, cada vez que se impone una pena de crimen o simple delito, debe imponerse como pena accesoria, ¿cierto? O puede imponerse como pena accesoria a veces, incomunicación con persona extraña de establecimiento penal, pena sustitutiva por conversión de multa, prestación de servicio en beneficio de la comunidad, etc. Y otras veces el legislador expresamente, caso a caso, establece situaciones en las cuales obligatoriamente hay que imponer penas accesorias. Por ejemplo, dice el artículo 28, las penas de presidio, reclusión, confinamiento, extrañamiento y relegaciones mayores, que son penas de crimen, llevan consigo la de inhabilitación absoluta perpetua para cargos de oficios públicos, derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Entonces el juez, cuando impone una pena de presidio mayor, obligatoriamente por esta norma, tiene que imponer estas inhabilidades perpetuas, obligatoriamente. Son obligatorias para penas accesorias. Otro criterio, según la forma en que se ponen estas penas a disposición del tribunal, tenemos penas copulativas, penas alternativas y penas facultativas. Penas copulativas, cuando la ley amenaza, la ejecución del delito con dos o más penas que el tribunal debe imponer conjuntamente. Ahí tenemos penas copulativas. Por ejemplo, en el hurto. Si el valor de la cosa hurtada excediera de 400 unidades tributarias mensuales, se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de 21 a 30 unidades tributarias mensuales. Y dos penas. Son copulativas. El tribunal obligatoriamente debe imponer las dos. Penas alternativas. Cuando el legislador, para castigar el delito, pone a disposición del juez dos o más penas de entre las cuales debe elegir cuál imponer. Por ejemplo, lesiones menos graves, 399. Las lesiones no comprendidas en los artículos precedentes se reputan menos graves y serán penadas con relegación o presidio menor en su grado mínimo o con multas de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Es decir, el juez, en ese caso, de las tres, puede elegir una para imponer. El legislador le dice, juez, aquí tiene un pool de penas, tiene tres penas para elegir. Usted verá cuál pone, cuál impone. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si son varios sujetos? Son dos condenados por lesiones menos graves y el juez decide imponer a uno de ellos la relegación menor en su grado mínimo. ¿Está obligado a imponer al otro la misma pena? No, por el 61 número 3. Cuando escogí una de ellas para un determinado responsable, no está obligado a imponer esa misma a los demás. Luego, entonces, a uno puede imponer la relegación, a otro puede imponerle el presidio y a otro puede imponerle únicamente la multa. Eso aquí a criterio del tribunal. Ahora me dice, ¿por qué se pone el legislador tan...? ¿Por qué complica tanto las cosas? Porque en el fondo le da, a ver, al juez le da este abanico. Porque, pregúntele a cualquier juez que conozca, tienen que imponer la pena que corresponde al caso concreto. Entonces, lesiones menos graves es un concepto residual. ¿Qué puede ser una lesión menos grave? ¿Una cachetada puede ser una lesión menos grave? ¿Cierto? ¿Una fractura que dure 20 días una lesión grave? Como el universo es tan amplio, hay que darle criterio al tribunal para que vaya ajustando la pena al caso concreto. ¿Se dan cuenta? Entonces, si la lesión grave es de una menor entidad, impondrá la multa. Pero si la lesión grave es de mayor entidad, ¿cierto?, aplicará el presidio. ¿Se dan cuenta? O sea, la idea siempre, y lo van a agradecer siempre los jueces, es darle la flexibilidad necesaria para que pueda ir disponiendo y adecuando la pena, digamos, al caso concreto. Porque hay lesiones y lesiones, no son todas iguales. No es lo mismo fracturar la nariz a alguien que causarle un hematoma. No es tener a alguien incapacitado 10 días que tener a otro incapacitado 25 días. No es lo mismo por las lesiones. Y eso necesariamente debe reflejarse al momento de imponer las penas. Esa es la lógica que subyace, digamos, en esto. las penas alternativas. Y las penas facultativas son las que la ley autoriza al juez para imponer o no a su arbitrio. Aquí ya el legislador le dice al juez, mire, usted, juez, si quiere, la impone o no. Y hay entregado su ley. Por ejemplo, el comiso en la falta. En la falta, el comiso es facultativo. El juez, ¿no es cierto?, la declarará a su prudente arbitrio según los casos y circunstancias. Perfectamente el juez puede decir, bueno, en este caso no la voy a imponer. O imponer. Según su divisibilidad, vamos a encontrar penas que son divisibles y penas que son indivisibles. Vamos a ver que esto tiene importancia al momento de determinar los efectos de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Penas divisibles son aquellas que admiten fraccionamiento. ¿Ya? ¿Cuáles son las penas divisibles por, digamos, antonomasia? Aquellas que tienen una duración temporal. Por ejemplo, es divisible el presidio temporal que va desde 61 días a 20 años, podemos dividirlo, es divisible en presidio mayor, presidio menor, cada uno en grado mayor, mínimo, medio, etc. Eso es posible dividirlo. Las multas también, por las pecuniarias también son divisibles, las penas pecuniarias, una suma de dinero es divisible, claro que es divisible. Admite fraccionamiento. En cambio, las penas indivisibles son aquellas que no admiten fraccionamiento, que no las podemos dividir. Por ejemplo, el presidio perpetuo. ¿Cómo fraccionamos el presidio perpetuo? Si es perpetuo, si es para toda la vida. Para la vida que le resta al condenado. Y según su aflictividad, vamos a encontrar las penas aflictivas y las penas que no son aflictivas. ¿Cuáles son aflictivas de acuerdo al artículo 37? Se reputan aflictivas todas las penas de crímenes. Todas las penas de crimen son aflictivas. Y tratándose de penas de simples delitos, únicamente el presidio, reclusión, confinamiento, extrañamiento y relegación menor en su grado máximo. Luego, la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo ya es una pena aflictiva. Por eso, la fórmula, la mnemotecnia para acordarse de las penas aflictivas, 3 años y 1 día se va. Penas de libertad, 3 años y 1 día para arriba, incluido 3 años y 1 día hacia arriba, son aflictivas. Penas aflictivas. ¿Este término ustedes lo han escuchado hablar? ¿Lo han oído? Las penas aflictivas. ¿Cuál es la importancia que tienen? En materia penal, 0. En materia penal no tiene importancia esta clasificación. Pero tiene importancia en materia constitucional y procesal. Miren lo que dice la Constitución. Son ciudadanos, los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad, y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Luego, ¿por qué no votan los presos, algunos presos? Porque pierden la ciudadanía. ¿Y por qué pierden la ciudadanía? Porque fueron condenados a una pena aflictiva. Es decir, superior o igual a 3 años y 1 día. Los condenados a 3 años y 1 día o superior no votan. ¿Por qué no votan? Porque perdieron la ciudadanía por expresa disposición de la Constitución. Para esos efectos tiene importancia. La calidad de ciudadano se pierde, número 2, por condena a pena aflictiva. Claramente la calidad de ciudadano se pierde. No la nacionalidad, es la ciudadanía. O sea, que habilita para ejercer derechos básicamente un político, votar o ser elegido, ¿cierto? Y en materia procesal, van a ver ustedes con su profesor de procesal, que existe una institución que se llama Archivo Provisional de las Investigaciones del Fiscal. El Ministerio Público puede archivar provisionalmente aquellas investigaciones en las cuales no aparecieran antecedentes que permiten desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos. Y esta decisión del fiscal, si el delito merece pena aflictiva, debe ser aprobada por el fiscal regional, que es el superior jerárquico. Ya, aquí tiene otra importancia de determinar la aflictividad o no de una pena. Bien, ¿preguntas, consultas? ¿A este momento? ¿No? ¿No? No. Bien, ¿hacemos un break? ¿10 minutos? Para ver el cuarto tema en competencia.